Aquí en para el municipio de Cajeme he autorizado un apoyo, no es suficiente, pero en las condiciones de quiebra que recibimos el gobierno es de veras, es un jalón muy importante, un apoyo de 17 millones de pesos para mejorar el ingreso de las y los policías municipales. Este ingreso, este presupuesto está disponible ya y va a ser retroactivo hasta a partir del mes de mayo.